Martes 13 de marzo, Dios como músico. Además, 4000 porteros y 4000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Primera de Crónicas capítulo 23 verso 5. Trata de visualizar esa escena. 4000 personas tocando instrumentos musicales en alabanza a Dios. Debe haber sido un culto de adoración sorprendente. La expresión artística de Dios va más allá de las artes visuales. En las Escrituras encontramos que la liturgia de Israel también fue inspirada por Dios. Dios es un amante de la música hermosa. ¿Cómo describe el rey David su composición de salmos que Israel usaba en la adoración? Segunda de Samuel capítulo 23, versículos 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová me ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. David tenía muy claro que era inspirado por Dios para escribir los himnos que componía. Esto no significa que Dios escribió las palabras y la música, pero nos habla de que Dios se interesaba en la clase de música que se tocaba. Escucha Segunda de Crónicas capítulo 29, verso 25, que nos dice del lugar de Dios en la música que se ejecutaba en sus cultos de adoración. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. En todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de la adoración en el templo, la música está presente y es impresionante. Imagina, por ejemplo, la atmósfera de adoración con el sonido de 4000 instrumentos. Sin duda, esa música no sería aburrida ni pesada. Se podría esperar dimensiones estéticas dentro de la adoración sagrada, ya que en la historia de todas las naciones hubo una adoración tal a sus dioses. Pero solo Israel insistía en que Dios mismo había diseñado cada aspecto de su adoración, incluyendo la arquitectura, los muebles, las vestimentas sacerdotales y hasta la liturgia. No hay dudas de que el diseño artístico es aprobado en la palabra de Dios. Cualquiera que rechaza la dimensión estética o que niega que ser un artista es algo relevante para un cristiano, lo hace en contra de las Escrituras. Aunque no tenemos la música que acompañaba la adoración israelita, debió haber sido hermosa y elevado sus almas hacia Dios. ¿Cómo actúa la música hoy en nuestras iglesias? ¿Cómo podemos estar seguros de que hace lo mismo, elevar nuestras almas a Dios y no en otra dirección?